La Guerra de Chiapas, segunda entrega. Lo más conmovedor del zapatismo es que ha proporcionado a una gente humilde y pobrísima, explotada y anulada, borrada de la capa de la tierra globalizada, la oportunidad de ser, de hallar el espejo de sí mismos, no solo la amenazante mirada de los miles de soldados que ahora vigilan sus movimientos de campesinos, no solo la mirada de las cámaras de televisión, sino el saber que existen, que pueden aspirar a una vida mejor, juntos y organizados. Pero si bien la dignidad recobrada ha implicado un cambio abismal para los indios de Chiapas, sus condiciones de vida siguen siendo las mismas, igual de pobres y con el ejército encima. El gobierno prefiere mantener 60.000 soldados e infraestructuras para la guerra. 6 bandas paramilitares se enfrentan a las bases de apoyo zapatistas en los caminos. La guerra sucia prevalece en el sureste mexicano y pretende acabar con toda esperanza de un mundo más justo. En esta segunda entrega de la serie La Guerra de Chiapas, os vamos a ofrecer 3 testimonios que ilustran la situación de los refugiados que está generando el conflicto. Refugiado de guerra es sinónimo de desplazado, palabra con la que se les nombra en México. La expulsión de miles de indígenas de sus pueblos y su concentración en campos rodeados de soldados facilita el control militar. Esta tarea es llevada a cabo por los grupos paramilitares y la policía del Estado, Seguridad Pública en México, contra los campesinos que se organizan como bases de apoyo zapatista y contra todo aquel que disiente del partido en el gobierno desde hace más de 60 años, el PRI. El terror para doblegar la resistencia. Muertes, tiroteos, incendios de bienes, amenazas. La masacre de Acteal profundizó en esta estrategia y provocó la huida en masa de los amenazados. En la zona de Los Altos, el municipio autónomo de Poló, población de unos 700 habitantes que se rigen por los principios representativos y políticos de la comunidad, acogió desde el 22 de diciembre del 97 una avalancha de gentes que dejaban atrás sus casas, cosechas, tierras, ropa, credenciales de nacimiento. 10.500 personas malviven actualmente en 11 campamentos precarios e insalubres. 100 refugiados andan escondidos por la montaña en el municipio autónomo de Santa Caterina, antes Panteló. 5.000 en 7 municipios de la zona norte. Otros 3.000 en la selva Lacandona y la frontera con Guatemala. En sus pueblos y casas abandonadas, los militares y la policía mantienen la impunidad de los grupos paramilitares y la imposibilidad del retorno. La comunidad de Guadalupe Tepeyac cumplió 3 años en el exilio, y sigue reclamando sus casas y tierras, convertidas ahora en cuartel militar. Los siguientes testimonios explican esta realidad de acoso, hambre y resistencia. Que las mujeres pueden pelear también, la comandante mujer guerrillera. Mujeres todas defiendan la nación, son palabras de la combatiente, invitando a toda la nación. La combatiente rompió todo cerco, una gran bomba hizo estallar, son las bombas humanas. Habla un refugiado de la comunidad de Choyep, acogido en un campamento situado en la aldea de Acteal. Una en toda la selva, venció al miedo y tuvo gran valor, gritando ella en lo alto. Sufrimos bastante. Yo soy el el desplazado también de Shoyet. Salimos el 16 de noviembre de 1997. ¿Por qué nosotros salimos de ese lugar? Llegamos en Shoyet. Es por parte de los paramilitares, priistas y cardenistas, su gente del gobierno priista. ¿Por qué? Porque los paramilitares obligan a pertenecer al partido del gobierno, al partido priista. Nos exigen a cooperar para comprar armas y municiones. Nos exigen también de bajar nuestras banderitas de paz que tenemos puestas en cada casa. Y también, el que no quiere entrar, no quiere ir a pertenecer al PRI, será amenazado de muerte, quitado su parcela, desalojado de su casa y todo. Pero un día que no aguantamos, salimos. ¿Por qué? Porque vemos, ya no aguantamos ese sufrimiento por los tiroteos de balazos. Hemos sufrido desde el 21 de septiembre de 1997. Ahora ya no aguantamos. Los hombres y mujeres no aguantaron por los tiroteos de balazos calculados en cada casa. El 16 de noviembre fuimos desplazados. Allá en Shoyep hay bastantes desplazados de diferentes lugares. ¿Por qué eso? Porque nosotros no queremos pertenecer a ese partido. ¿Por qué no queremos pertenecer? Porque vemos que el gobierno no hace bien su trabajo, no apoya a los pobres campesinos. Nosotros como campesinos, como indígenas, como chiapanecos, estamos olvidados. Parece que nosotros no tenemos un gobierno que nos apoya. Parece que nosotros no tenemos un gobierno que nos protege. Los paramilitares son protegidos por la seguridad pública del Estado. Yo lo vi en mis propios ojos el día 21 de septiembre. Por eso, yo lo vi que el gobierno apoya a los paramilitares. Están protegidos por la seguridad pública del Estado. Ahora los pobres indígenas, los pobres campesinos, los pobres chiapanecos, están olvidados. Qué triste es la vida. Nosotros estamos sufriendo como desplazados. Estamos viviendo bajo la sombra de un nailo, bajo la sombra de un árbol. Dormimos así en el suelo, con hambre, llenos de tristeza, llenos de dolor, con la enfermedad. Mira que en Shoyep han nacido 4 bebés allá, los desplazados. Las mujeres están sufriendo mucho, los niños están sufriendo, están enfermando más. ¿Por qué? Porque estamos amontonados como animales. Por eso, ahorita sentimos mucho dolor, el trabajo del gobierno del Estado y el gobierno federal. Sentimos mucho ese dolor que tenemos. Pues, pobre de la sociedad civil que está sufriendo ahorita, unos campamentos están allá completos, pero más que Nacteal fue masacrado en el 22 de diciembre de 1997. Pero allá en Xoyep no solo pasó en ese sufrimiento. Cuando nosotros estamos allá, yo lo vi también en mis propios ojos. Yo hablé a las personas que llegaron allá. Llegaron los militares el día 1 de enero de 1998. Donde nosotros estamos, tenemos unas casitas de choza, unas casitas de cartón, pero los militares llegaron atrás de esas casitas. Pobre, los desplazados asustaron mucho, ya querían huir otra vez, ya quieren correr, porque lo vieron que los militares, los de la seguridad pública del estado, están protegen a los paramilitares, a los priistas. Por eso cuando los desplazados, que lo vieron que llegaron esos elementos de militares, de ejército, ya querían huir otra vez. Pero allí salió todavía, vuelven a regresar otra vez en la tarde, y luego otra en la mañana, el 3 de enero de 1998, allí se quedaron ya. Las mujeres hicieron un cinturón, querían que los soldados que salgan de ese lugar. ¿Por qué? Porque los soldados no pueden pertenecer a un lugar donde están la gente de la sociedad civil. Pero los soldados ya no pudieron salir, ya no salieron, sino que están ahorita, no sé cuántos elementos de militares de los soldados que están allí, no sé cuántos elementos, son muchos, están metidos en las montañas. Por eso, el gobierno federal, el gobierno del estado, mandan muchos soldados a donde están los pobres indígenas, a donde están los desplazados. Por eso, nosotros estamos sufriendo mucho temor, mucho dolor, mucho sufrimiento y toda clase de enfermedad que hay ahorita para todos los desplazados. Es todo mi palabra. Gracias. Tuvo gran valor, gritando ella entró a las ciudades, manifestando contra la explosión. A continuación, podéis escuchar las declaraciones de Luciano, indígena portavoz del municipio autónomo de Poló, centro organizativo de la supervivencia de 10.500 desplazados. ¿Qué condiciones se han dado para que se cree una concentración de refugiados tan grande en torno a Poló? Ahí donde está la seguridad pública, ahí siempre nacen los paramilitares. En donde quiera, ahora sí ya hay paramilitares. En donde quiera, ya caminan los seguridad pública. Entonces, allí en San Embolón, lo mataron un compañero. Entonces ya después empezaron en todas partes. Ahora ya teniendo todos los acuerdos, ahora sí ya para atacar a todas las comunidades donde están los bases zapatistas. Pero como ellos ya escucharon pues que ya lo iban a atacar, que ya se nos vienen a matar a todas las comunidades. Entonces empezaron a salir poco a poco, porque ya con miedo, pues, porque los tiroteos, miles de balas sacan diario, miles de balas sacan diario, en donde quiera los sacan las balas. Así es que vienen las personas, pero hasta el momento del día 22 de diciembre, en todas partes se juntaron en un solo lugar donde hubo ese masacre del 22. Ahí es que se participaron todos los paramilitares en cualquier parte, en los Chorro, Colonia Puebla y Axquemel. Se juntaron, se tardó 7 horas para la balacera llena. Se empezaron a las 11 hasta las 5 se paró. Pero como nosotros ya estamos aquí, cuanto oímos esos truenos de bala, pero el juez municipal de Chenaló, capaz, cada rato con su volteo de ese volteo anaranjado del municipio y un plan Chiapa roja, esto va y viene, va a dejar. Y así es cuando supo, pues, cuando subimos nosotros, a las 5 se paró el tiroteo. El mismo juez municipal se lo fue a rescatar inmediatamente los muertos. Se lo llevó hasta saber de dónde, pero lo quiere esconder los muertos. Lo quiere esconder los muertos. Y hasta el consejo lo supo que ya hay 45 muertos. Entonces el consejo municipal inmediatamente se denunció en todas partes. Así por medio de teléfonos y todo, empezó a mover inmediatamente el consejo. Si no hubiera movido el consejo, no se sabe dónde lo fueron a tirar los muertos. Pero está el juez municipal de Chenaló, Manuel Ruiz Pérez, y ahora está libre, está en la cabecera municipal de Chenaló. No lo han detenido. Así es que en esos momentos todavía no se juntaron aquí en ese mismo comunidad, sino que se fueron en dispersos partes. Se fue, otros salieron por Xcumumín, otros salieron aquí por Chalchihuitán, o en diferentes partes también. Sí, se fueron en todas partes. Entonces hasta el 22, el 27, 28 fue que se reunieron todos hasta acá. Viene el niño, vienen las niñas, viene el hombre, viene la mujer, y así desnudos. Vinieron a buscar dónde están los consejos. Entonces, ellos ya, como que ya pensaron que se murió todas las autoridades, el consejo municipal, y como que ya piensa que ya solo ellos están viviendo. Pero no. No se murieron las autoridades, no morimos nosotros. Entonces hasta aquí encontramos. Todos. Se llegaron a Toluca. Exactamente, sí. Nada más la concentración. Hicimos aquí. Salimos aquí. Exactamente, ¿cómo está la situación de los refugiados? ¿Qué tipo de ayuda se necesita más urgente? Lo más urgente es la lámina. No tienen caso. Así como en el campamento donde fueron hoy, apenita llegó 600 hojas de lámina sin tralum. Pero la Cruz Roja nos mandó 800 pacas de lámina, cartón. Así como lo tienen puesto, pues. Pero como llegó un desgracia, pues, que no sé por qué hasta hoy pasó mucho viento, se lo llevó todo el viento. A veces muchos quedaron ya con un lado de sus casas y están. Hemos visto hoy construir otra vez tejados. Exactamente, así es. Así es que, bueno, eso es lo más principal. Y otra, lo que viven aquí los los indígenas tenemos acostumbrado de comer tortillas, pero así como ustedes no comen muchas tortillas, pero nosotros comemos hasta cuando estuvimos en nuestra casa, hay algunos que comen 15 a 20 tortillas, pero ahora ya están comiendo 1 o 2 tortillas al día. Al día. Es decir, que falta harina de maíz urgentemente. No es harina de maíz, sino es un maíz así de grano. Ajá. Así de grano. O si no, la maseca. Sí, eso sí lo pueden vivir todavía esos compañeros. Pero así como ahorita, no, ya no tenemos maíz, ya no tenemos maseca. Eso es lo más principalmente problema que tenemos ahora. Se ha rebajado la dieta, se ha rebajado lo que le corresponde a cada familia. Mucho, bastante se ha bajado. Es decir, que están ahora con lo mínimo. Lo mínimo ya más bajo de lo mínimo. Más bajo de lo mínimo. Sí, más bajo de lo mínimo. Ahorita que estaban haciendo el reparto, preguntamos, nos contaban los compañeros allá arriba, que solamente le llegaba un kilo de maceta por persona a la semana. Ahorita ya es así. Ahorita tocaron 1 kilo sus macetas, que no hay. Y las familias son grandes, ¿no? Son grandes. Y así es que no nos ajusta. ¿Tiene idea de que esta gente pueda volver pronto a sus hogares? ¿No se ve una solución a poco plazo de tiempo? Pues lo estamos viendo, pues. Que por el momento no se pueden regresar a sus comunidades. Porque los paramilitares, si pasan por ahí en sus lugares, nos andan gritando y nos andan amenazando. Y si en caso regresan a sus comunidades, se lo vuelven a matar otra vez. Es que ahí están los seguridad pública, ahí están los soldados federales en cada comunidad, y ahí están los paramilitares. Si regresan los compañeros, ya, ahí definitivamente ya no van a regresar, tienen que morir ahí. Por eso hemos pensado que todavía no se van a regresar hasta que salgan los soldados federales, hasta que se desarmen los paramilitares y que detuvieran todos los paramilitares. Pero como los del PGR no han actuado bastante, no han actuado, pero sí saben, pues, dónde están y quiénes son, y ellos tienen que saber dónde están los paramilitares. Sería una voluntad del gobierno. Exactamente, así es. Pero no sí. Se ve una voluntad. No se ve. Él no tiene voluntad de resolver los problemas. Al contrario, nos está mandando muchos soldados a contra nuestros. Sí. Dejando sus combatientes, la dramática situación que viven estos miles de indígenas hace que las ONG que trabajan en la zona reclamen como imprescindible la presencia de organizaciones internacionales humanitarias. Las autoridades del municipio autónomo de Poló y de la zona norte han solicitado repetidamente la presencia de la Cruz Roja Internacional, a lo que se niega tajantemente el gobierno, que aduce que la Cruz Roja Mexicana está capacitada para actuar. En el fondo, está la sombra del genocidio para doblegar la convicción. La zona norte está secuestrada por grupos paramilitares y no se reconoce que exista conflicto alguno. Allá no llegan ni los medicamentos caducados que pretendió dar como ayuda a la Cruz Roja Mexicana a los refugiados de Poló. ¿Quién se inspira en Hidalgo? En Morelos y en Cabaña, del guerrero Pancho Villa aprendieron sus hazañas. El delegado de la Cruz Roja Mexicana en Chiapas realizó declaraciones que muestran la calaña de su actuación. Cipriano Villegas, sin inmutarse, comentó a periodistas: la Cruz Roja podría llevar agua depurada, pero los desplazados no la quieren, ya que prefieren beber agua que parece ladrillo. Y con lógica demoledora, remató. Los indígenas no tienen higiene personal, ni en la casa. Es un problema cultural. Y para finalizar, os ofrecemos las declaraciones que realizó el portavoz del EZLN, subcomandante Marcos, a la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos en torno al tema de los refugiados. Y en general la acción de las bandas paramilitares en todo el estado ha provocado el fenómeno de lo que se llama los desplazados, ¿no? En realidad no sería el término adecuado, sería más adecuado el de refugiados que son desplazados por un conflicto de guerra, ¿no? Ustedes, sea a través de la prensa, sea a través de observación directa, se han dado cuenta de la situación y los compañeros piensan que la solución del problema tendría tres o cuatro partes. Uno sería resolver la sobrevivencia de esos desplazados, ¿no? Se encuentran viviendo en condiciones realmente dramáticas, al borde de la muerte escandalosa para nuestro país. Y de una u otra forma sería necesario resolver el problema de salud, alimentación y vivienda para esos desplazados, para que puedan sobrevivir. Otro punto que se vio también varios sería, tendría que haber condiciones políticas, sociales y económicas para su retorno, para regresar a sus hogares. Y entre esas condiciones pues, sería, por ejemplo, el desarme de los grupos paramilitares, las garantías de respeto a su vida y bienes para que pudieran regresar y, por supuesto, un acuerdo firme que evite que se vuelva a repetir el fenómeno de los ataques paramilitares y del fenómeno de los desplazados, ¿no? Otro punto importante para solucionar este problema es la indemnización de las víctimas y afectados por estas acciones de bandas paramilitares para que puedan recomenzar, porque muchos perdieron todo, su casa, su tierra, su ropa, sus utensilios de trabajo. Todos se salieron con lo que traían puesto y ahora ya no tienen nada. Esa es una forma que nosotros tenemos de solucionar el problema y pensamos que aquí es muy importante el apoyo de la sociedad civil. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos, que no son aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Toca mi puerta y pide no, no, ¿quién oye? Los gritos de los niños que se mueren en la guerra, no. ¿Por qué patria? Van de luto las viudas, tantas madres, ¿quién oye? El ruido de una bala cuando se lleva una vida, no. Porque patria, nace un niño en nuestro mundo, huérfano de guerra. Y aquí nos despedimos hasta la siguiente entrega. La Guerra de Chiapas es una serie de monográficos que es posible gracias a la colaboración técnica y humana de Radio Bronca de Barcelona. Cayeron muchas vidas todas de color castaña, terminarán quemados por el fuego que encendieron. Eso espero. Caerá la lágrima, correrá sangre, no. Llega conciencia universal, toca mi puerta y pide no, no. ¿Quién oye? Los gritos de los niños que se mueren en la guerra, no. Porque patria. Van de luto las viudas, tantas madres, ¿quién oye? El ruido de una bala cuando se lleva una vida, no. ¿Por qué patria? patria, nace un niño. Huérfano.